de los testimonios de los compañeros de quienes sufrieron la violencia, ¿no? Y la represión de por parte de la empresa, todos esos testimonios estaban dados, y no solamente eso, ¿no? Que a último momento la propia empresa, ¿no? Los propios defensores de la Kier no hayan reconocido que han prestado vehículos para a la fuerza represora, le han cedido insumos como combustible y otras cosas a la fuerza represiva y personal también, no solamente haberle prestado móviles, no medios de movilidad, sino que también personal para que se trasladen a distintos lugares y pase esto que pasó, ¿no? La verdad que nosotros estamos por un lado muy con mucha bronca porque bueno, se fue sin decir nada, murió impunemente en ese gran pacto de silencio que tienen todos los genocidas, ¿no? Uh-huh.